Digo y contradigo lo que digo. Por ejemplo, Yin y Yang. Claroscuro. Yoga anarquía. Mierda amor. Menos por menos igual más. Mis opuestos se complementan así. Oasis, oasis. Tierra y raíz, tierra y lombriz. Soy una contradicción que va, adicto a la contra, y mis polos se repelen con cariño. Desafino y armonizo con el cosmos, vibro el Tao del videoclub, mis chakras patean por sus nadis pelados, medio monje zen, de almacén, y monje cado, de supermercado. Chamán chambón, entre el rock y el kibalión, equilibrado. Arrorro mi niño, arrorro mi sol. No tengo alas, sino balas para no volar. No tengo besos, sino rezos para suplicar amor. No tengo un par de mocasines, ni tengo razón. No huelo a jazmines, ni uso calzón. Sillo, sillo, sillo, sillo, sillo. Gosto de tocar para os gordinhos tomando drink, mas eu não gosto dos roqueiros, pauleiras, idiotas que não gostam daquela música que fala do sol com acordes bonitos assim, biri-pipi. Piripipi, me levando um espaço sem fim. Ai, que orgasmo tão intelectual fazer música de tão alto astral, de tão alto astral. Vamos a la tasa de interés en moneda nacional, 181 días, 144%. Letras de tesorería en dólares a 12 meses, 3,25%. A 12 meses también en marcos alemanes, 3,625%. Cotización del dólar en el mercado intercambiario, 4,300 y 4,305. Pizarra, 4,28 y 4,40. En la Argentina, 0,998. En Brasil, 206 cruzeiros reales. Vamos a la cotización de las principales monedas de Europa ante el dólar. Libra esterlina, 1,4805. Marcos, 1,7020 por cada unidad norteamericana. Francos, 1,4950. Yen japonés, 106,80. EQ, 1,1290. Índice industrial Dow Jones, 3,694,24. ¿Y a mí qué mierda me importa? La escuela de aeronáutica no es la mejor solución para los voladores. Y yo aquí, sin animarme a dar el paso fatal. ¿Por qué vivo con un pie en el pretil y el otro en el vacío? ¿Por qué tengo miedo de pisar mal y miedo de pisar bien? Volar. El problema está en los zapatos y en su mediasuela contra el piso. El problema está en la ley de gravedad. Yo, argonauta de los miedos, volando de constelación en constelación sin temor a caerme nunca más, declaro. No quiero volver a pisar el mundo. Yo águila, yo jet, yo mariposa en picada, no quiero volver a pisar este mundo. Yo cometa, yo mosquito, yo Quetzalcoatlus, no quiero más humanidad. Volar, sin ácidos ni cucumelos, sin pasaje de primera ni aeropuertos. Un vuelo. Sin caídas ni paracaídas, sin atmósfera ni estratosfera. Un vuelo, sin alas ni alas delta. Un vuelo, sencillito, desde la cama levitar un par de metros nomás y salir por la banderola a dejarme volar un rato por ahí. hasta que algún nenito malcriado me baje de un ondazo para siempre. Si las esquinas no fueran ángulos, si yo me convirtiera en cigarrillo y un día me fumara a mí mismo, si me cayera en la taza de un café con leche y quedara amarrado a la cucharita, o si lograra ser ventana y me mirara para afuera, estoy seguro, no sufriría crisis alguna de personalidad. Pero cuando me hago neumático, pincho en la carretera. Cuando soy televisor, me da vergüenza, estoy seguro. Puedo hacerme reloj, pero jamás cucú. Si me convirtiera en rockero, sería guerrillero. Si fuese en golero, en gol en contra. Si mutara en mujer y usara minifalda, estoy seguro, me acostaría conmigo. Y me sería infiel. Fanatizaron con lo que yo simpatizaba. Me obligaron a pensar lo que pensaba. Me pusieron entre la espada y la pared. Y la espada era mía. Mi ashram es entre las sábanas, mi templo yo. No creo en mística computer ni en operador curas PC, cibercatólicos obispos de internet. Creo sí en la creación del todo y no de clones. Repito el mantra libertad. Dios es acá. Cuando crea que los días son como las nubes y me caiga y me levante cerca como siempre la cara al polvo del camino, concédeme el olvido, porque estaré vivo entre los vivos y los poseedores, los pobres y los ricos, los buenos y los malos, y no quiero. Digo rock and roll cuando estoy caliente. Cuando quieren hacerme creer que la vida es una mierda, o cuando quieren venderme el último grito de la moda. Digo rock and roll, del arrabal, tercer mundista, el que te pega en el forro, el que no podés bailarlo. Digo rock and roll cuando estoy repodrido, y digo el de acá, el más pobre, el que te vuela la tapa de los besos, el que no podés pararlo. Entonces digo, rock and roll. Yo no sé todas las cosas que dice la gente, ni sé sus cánticos, ni el dolor de cada hombre. Solo reconozco mi boca a 10 centímetros a cada lado. Puedo reconocer mis pies a 10 pasos de distancia, o mi voz zumbándome mi oreja derecha. Reconozco mi ombligo en el medio, entre el enamoramiento y el pene, y a este parado como lancero en guerra, y a la guerrilla de mi corazón tantas veces perdida. Pero no sé nada más. Me olvidé lo que no es mío. Se me borró el resto de todo. Y lo que es peor, me importa un carajo. A esta hora de mi vida, en que ser joven es ridículo y ser viejo es aburrido, en que no distingo nada entre vos y vos, y que el corazón se me pelea con los huevos, a esta hora de mi vida, mis sueños se hicieron mosca y se volaron. A esta hora de mi vida, en que le tengo un poquitito de miedo a la muerte, también le temo a los poderosos rascatripas del entierro, pudridores de ensueños que me asquean con agusanados entertainment, vomitivos acomodados de la burocracia, comodines selectos culturales y tantos y otros tantos y tantos cómplices, que conscientes o no, y ya no me importa, fomentan el chapoteo regular en este pozo de mierda. Por eso, a esta hora de mi vida, me estoy bañando.

leve mutación de la generación podrida que nos hizo ser los seres de las bolas de plástico. Quizás seamos muertos vivos, o muertos bobos, o vivos vivos, o bobos bobos, o muertos muertos. No sé. Ellas dos en una cama y yo entreverándonos, dándonos poderes y placeres del amor. Labios contra labios, contra todo, románticamente el modo es labrido, delicioso mono miel. Me crucé con Aurobindo y Kropotkin, ahí, haciéndose guiñadas en una esquina del cielo. Estaban luchando por amor, enseñando amor, por lo más honesto de nuestra manipulada humanidad, por la esencia, por lo único que nos queda, por la verdad, sea cual sea. Sin rendirse jamás. Salud. Tengo la revolución en mis manos, James Dean, que estás en los cielos, ya que ser un rebelde adolescente no dio resultado. Manos ahora, Brian Jones, que estás en los cielos, ya que todos queremos un yerno Stone porque la irreverencia está de moda, aunque no dio resultado tampoco. Tengo la revolución en mis manos, sin vicios, que estás en los cielos, ya que ser un guarango no dio resultado porque este lugar se llenó de ellos, que como gerentes, presidentes, buena gente, se tiran pedos, negocian, se drogan y rezan. Tengo la revolución en mis manos ahora, rebeldes, rockeros que estáis en los cielos, caídos en batalla por el enemigo, maleducado, ciudadano común, represor ordinario. Tengo la revolución en mis manos ahora y se trata de eso, de cambiarlo todo. Las camperas de cuero negro, las botonetas, la navaja escondida, las borracheras. Porque aquí los rockeros de ley bailan bailanta y arman quilombo a la salida del estadio. Se emborrachan y le pegan a sus mujeres, te prepotean, te insultan, te pechan, te escupen al hablar porque no tienen dientes y porque aquí los Ramones apellidan Ortega. Y lo que es peor, ni saben que son rockeros. Porque aquí el ciudadano común se ha vuelto maleducado, rockero de ley, represor ordinario. Y por eso Tengo la revolución en mis manos y es esta. Mi palabra de honor, de buenos modales, solidaridad, respeto. Soy un Judas Iscariote traicionando a Elvis el rey. ¿Y qué? Si él nos traicionó una vez, ¿y lo demás? No dio resultado.